alcanzar con otro. Él no sabe que tú una vez fuiste mía, un secreto entre tú y yo para toda la vida.